Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien hará uso de la voz. Compañeros y compañeras, los diputados vendepatrias, cuando dicen que están dispuestos a oír a la clase trabajadora de México, hay que decirles que la clase trabajadora de este país ya fijó posición con relación a esta reforma criminal. Vamos a aceptar la destrucción de los derechos laborales, compañeros. ¡No! Esta es la voz de la clase obrera mexicana. Que no le busquen más, porque aquí están los trabajadores organizados con sus sindicatos, su conciencia y con su voz. Si ellos, cuando dicen que van a oír a todos, se refieren a escuchar a los que se dicen líderes de los sindicatos blancos de Monterrey, lo que están tratando de construir es nuevamente la mentira. Es otra vez presentar una voz que ellos se han encargado de comprar, porque quienes el nombre de la criminal, de la usurpación.